Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de la segunda novena. Hoy es 18 de julio de 2016. Estamos ya de lleno en la segunda mitad de la temporada. Mi nombre es Ángel Gómez, los saludos de Caracas, Venezuela, y del otro lado de la línea está mi amigo y compañero. León Eskenazi, buenas tardes a todos. Gusto en oírte, Ángel, de nuevo y vamos a hablar un poco sobre lo ocurrido en esta pasada semana de béisbol, que básicamente fue resaltada por el derbi de jonrones y el juego de las estrellas del martes pasado. Así es. Para ir cronológicamente, pues primero fue el juego de estrellas del futuro, después vino el derbi de cuadrangulares y después vino el juego de estrellas. Este es el juego de estrellas del futuro, no lo vi, no puedo comentar mayor cosa. Nada más que Joan Moncada fue elegido el más valioso. Del derbi de jonrones, pues ahí sí, pues lo vi completo y bueno. Qué barbaridad lo de Giancarlo Stanton. Bueno. Sí, bueno, ya habíamos hablado el mismo lunes antes de ese derby, que hicimos el último podcast antes de este, que el favorito sentimental tuyo era Trumbo por tú ser fan de los Orioles, pero Sí. que yo me, pero que me, nos parecía que en verdad quien debería llevarse ese galardón era Giancarlo Stanton, porque hoy por hoy nos parece el jugador con más poder al bate de todos los peloteros que hay en las grandes ligas. Sí, y eso está, digamos, lo refuerza o lo demuestra el hecho de que es el que tiene mayor cantidad de cuadrangulares por encima de 450 pies. Y lo Exactamente. mismo ocurrió en este derby. Se da la extraña circunstancia de que él estaba invitado al derby, pero no estaba invitado al juego de estrellas. Él no participó del juego de estrellas. Y porque realmente ha sido una temporada bastante mala para él. Ha tenido muchos ponches, ha tenido muy poco promedio al bate, Sí, pero estuvo por un momento en un día llegó a bajar tanto que ya hablaban de la línea Mendoza. así es, pero A que bueno, bajara de se vengó pues en este derbi de cuadrangulares, pues en esa final contra el campeón del año pasado, que estuvo Todd tratando de Frazier. defender su cetro, Todd Frazier, pero no pudo, Sí. porque lo de Stanton fue barbarazo, como dicen, ¿no? 61 palos de cuatro esquinas, nada más y nada menos. 61. Bastante atrás quedó la marca del comedulce de Abreu. Así es. Con la diferencia que el comedulce Abreu fue su última gran hazaña en el béisbol, porque inmediatamente después que la logró, comenzó un declive de una manera impresionante en su carrera, que terminó por su prematuro retiro dentro de lo que se esperaba de él. Y no se ha visto algo así en la mayoría de los peloteros que pasan por este derby. Se hablaba de una maldición, de un hechizo o algo así, de que los que participaban después perdían el swing o perdían la manera de batear efectivamente, y sin embargo eso no se ve por lo general en la mayoría de los peloteros. Sí, Es señor. cuestión simplemente, okay, así que no, generalmente es un derby, participar en un derby definitivamente cansa bastante, o sea, especialmente los que van avanzando en rondas, se les exige bastante porque son muchos swings de gran fuerza que tienen que hacer y eso cansa bastante, hay que estar en muy buenas condiciones. No crean que es una cuestión así muy fácil de batear tanto batazo de larga distancia, hay que darle con mucha fuerza y de manera seguida. Así Sí. No, que hay que saber competir. y en este formato que hay ahorita tienen que apurarse mucho porque tienen un reloj. Entonces Exactamente, es más, tienen claro. una cantidad de batazos que tienen que dar en un mínimo de tiempo. Tienen los timeouts que pueden pedir para descansar, pero los timeouts son que si de 45 segundos. Inmediatamente tienen que volverse otra vez Sí, a poner en el cajón de bateo. eso lo que da para secarse un poquito el sudor y secar un poquito las manos y el mango del bate y tomar un par de tragos de bebida para refrescar, pues. Claro, pero sobre todo si tú eres el segundo, que tú sabes que el primero te dejó una estela bastante larga para superar y entonces la presión la tienes tú. Complicado, pero a mí me gusta más este formato, la verdad, que como era antes. Que bueno, que como era antes, Este bueno, formato ya. le ha dado mucha vida a este evento, lo ha hecho más atractivo y quién quita, mira, el rating del Juego de Estrellas de esta semana fue el más bajo en la historia. Sí. Así que van a tener que algo, van a tener que inventar algo, no inventar, sino pensar de verdad, verdad. Van a tener que buscar la manera de hacer el Juego de Estrellas más atractivo para los televidentes. Porque no se justifica que el rating baje año tras año. Cada vez hay más críticas, la gente vota muchísimo. Ahora tienes el internet para votar. Antes tenías que ir al estadio a votar. Ahora tienes el internet. O sea, la cantidad de votos que recibe los peloteros aumentan considerablemente. No solo eso, sino que te dan chance de votar hasta 35 veces. Sí, pero Así a mí me que. resulta un contrasentido que hayan aumentado las votaciones y que haya bajado el rating. Hay una cosa que no me cuadra ahí, porque entonces la gente que está votando no está viendo el Exacto. juego, no entiendo. No entiendo bien, no me cuadra. Hay muchos peloteros, recuerda que hay peloteros que tú quieres ver que no están por lesiones, lamentablemente, esas son cosas que ocurren, pero también hay peloteros que tú querías ver abrir y no es simplemente el público no se inclinó por ellos. Y eso a lo mejor para una o que otra persona resulta algo que es inaceptable y simplemente le dicen no me interesa. Ahora por esta cuestión no me interesa el Juego de Estrellas. Quizá le pierden ese interés, no sé. No puedo, eso lo sabrán, ellos tendrán la manera de evaluar con encuestas y todo a ver qué sucede ahí. Pero no Sí. es normal. Yo creo que estuvieron prácticamente, casi todas las estrellas estuvieron presentes. Que uno abrió y el otro jugó como refuerzo, ya es otra cosa. Esas son cosas de las votaciones. Pero estaban la gran mayoría de las estrellas. Estuvieron ahí, los que no estuvieron es simplemente porque no podían estar por las lesiones o porque tenían un año desastroso. Así ¿Ve? es. Bueno, y el juego en sí, pues, obviamente con todos los cambios que ocurren, que ya estamos acostumbrados, pues que muchos abridores, pues, o pitchers simplemente lanzan una entrada y otros, pues, bateadores están ahí más o menos 3 innings, agarran a lo mejor 2 turnos al bate o máximo 3 turnos al bate. Y bueno, pero eso ya estamos acostumbrados a que eso sea así. Pero es una oportunidad pues única de ver a todos esos grandes peloteros juntos en un terreno. En esta oportunidad, la Liga Americana ganó por cuarto año consecutivo, pues la Liga Americana nuevamente va a ser el que abra el primer juego de la Serie Mundial, que siempre es una ventaja, jugar el primero y el último juego en tu casa. En esta oportunidad, pues los abridores fueron Johnny Cueto y Chris Sale. En el caso de Cueto sí lanzó un par de entradas y en el segundo inning recibió castigo. Recibió los cuadrangulares de sus ex compañeros Hosmer y Salvador Pérez, de 2 carreras. Y entonces el beneficiado fue Corey Kluber, a quien se le acreditó que fue el segundo lanzador de la Liga Americana. Se le acreditó la victoria y el salvado fue para Zach Britton. Lo otro que hay que resaltar fue el último juego de estrella, Big Papi, que después de recibir una base por bola, pues lo cambiaron por un corredor emergente para que recibiera la ovación y de todo el público ahí en San Diego, que se lo merece, pues la verdad, el Big Papi en esta su última temporada. Perdón, Ángel, hubo críticas para ese momento porque consideraron que debieron haber dejado un poquito más al Big Papi, dejarlo como Ajá. hasta el quinto, sexto inning y que jugara un poquito más. Hay gente que pensó así, Es pero. posible que lo hubieran hecho si no se hubiera envasado. Pero como se envasó, el manager aprovechó, bueno, vamos a cambiarlo por un corredor para que reciba la ovación. El más valioso fue considerado Hosmer porque además de ser cuadrangular, también empujó otra carrera con un sencillo más adelante. Entonces, bueno, yo pensaba que el que se lo iba a dar a nuestro compatriota Salvador Pérez, pues, un ron de 2 carreras, pero no fue así. A pesar de que se jugó en el estadio de San Diego, la Liga Americana era home club. ¿Pero por qué? Porque se alterna un año uno, el otro, un año el otro. Y eso va a seguir así porque en los siguientes cuatro desafíos van a ser uno en Miami, otro va a ser en Washington, el otro va a ser en el City Field y el otro, el cuarto, no recuerdo dónde. Pero son cuatro juegos consecutivos de estrellas. Cincinnati. En Cincinnati. El cuarto en Cincinnati. Ok, entonces son cuatro años seguidos, aparte de este, que se va a jugar en Parque de la Liga Nacional el Juego de Estrellas. Sin embargo, el home club se va a ir rotando. El año que viene será la Liga Nacional, el otro año la Liga Americana. Pero entonces lo que implicó la victoria de la Americana es que simplemente esta Serie Mundial va a empezar, al igual que el año anterior y que el otro, va a empezar los Juegos 1, 2 y luego el 6 y el 7 van a ser en Parque de la Liga Americana. Sí, lo único que sí se mantiene, sí, lo que sí se mantiene es de que los equipos, sin importar si juegan en el parque que jueguen y si es home club la Americana, el bateador designado siempre se va a aplicar en los Juegos de Estrellas. Creo que es una buena idea porque con tanto cambio de pitcher, no, que con tanto cambio de pitcher, digo yo, que sería como imposible mantener una plantilla, tendría que tener, qué sé yo, 40 jugadores para poder tener tanto cambio de... Ok, bueno, entonces te pido que hagamos un cambio de 180 grados, vamos a hablar de los trades. Desde ya han habido algunos trades importantes, los Medias Rojas de Boston movieron ficha, contrataron a Brad Ziegler, contrataron a Aaron Hill, contrataron al pitcher este de San Diego, Pomeranz, y conociendo a Dombrowski, yo creo que él no se va a quedar tranquilo, va a seguir contratando. Entonces, ¿te parece que especulemos un poquito entonces en cuáles son los principales peloteros que podrían cambiar de uniforme? Oye, la lista durante esta semana, donde hubo un receso de varios días, aumentó. Empezaron a especularse nombres por todos lados. O sea, antes se hablaba de los relevistas de los Yankees, se hablaba de Carlos Beltrán. Sí. De repente aparece ahora que el chance de que Longoria vaya para los Dodgers, aparece el chance de que cambien de Tampa Bay a Chris Archer. Ajá. Lo mencionan a Matt Moore también como posibles refuerzos de algún equipo. Yo leí hoy un titular. Como sabemos. Sí. Yo leí hoy un titular de que Beltrán fue para Kansas City. Pero era un titular. ¿A dónde va? Sí, Ángel, ¿a dónde va esa parte? Sí, es más subjetiva. Porque eso depende mucho de lo que el otro equipo esté ofreciendo. Es posible que estén negociando. Siempre, siempre en esas cosas hay hasta tres y cuatro equipos negociando. En muchas de esas. Me llamó la atención lo seguro que decía el titular. Dice, Beltrán va a uno de sus antiguos equipos, que es Kansas City. Ahora, lo extraño fue que cuando le di clic ahí en el titular para ver el artículo, no salía nada de eso en el artículo. Entonces era algo muy extraño. Debe ser un rumor. Bueno, mira, aquí yo tengo que está como más ordenado un artículo del periodista Jim Duquette, donde él dice de que algunos de los peloteros que él apuesta que van a cambiar uniforme son, por ejemplo, el catcher Jonathan Lucroy, que es el tercero en WAR entre los catchers activos de Grandes Ligas, en lo que es la victoria sobre el plazo. Sí. Lucroy está bajo contrato con un control del equipo hasta la próxima temporada y gana 5.5 millones, que es un salario razonable. Lucroy es un buen bateador para ser catcher y él dice que los que están pujando por él, los que más probables son los Rangers, los Astros y los Mets. Si llega a caer en los Rangers, eso sería mala noticia para nuestro compatriota Chirinos. Pero mira Lucroy puede ser ahorita otro, Lucroy podría ser también otro posible trade para los Indios de Cleveland, que acaban de perder a Jan Gómez, su receptor. Lo perdieron por lo menos de 1 a 2 meses va a estar fuera. Así es. Ok. Pero bueno, Así que. como en todos los trades, el que lo quiera va a tener que ofrecer buenos prospectos. Entonces, habría que ver cómo están Exactamente. las granjas de estos equipos respectivos. Yo sé que si se ponen a competir los Rangers, los Astros y los Mets, el que tiene mejor granja ahí son los Astros. Los Astros llevan muchos años Mira, preparando esa granja. Ángel, yo te había comentado en el programa anterior que adelantamos algo de los trades, que un equipo que ha mostrado peloteros, te he mostrado a los Cachorros de Chicago y te mostré a los Rangers de Texas. Sí. Ambos equipos tienen, sí. Ambos equipos tienen una banca bastante grande que ha impedido que futuros prospectos puedan subir con más facilidad. Entonces, se habla de cambios. Los Rangers, por ejemplo, pudieran meterse en un Chris Archer o en un Matt Moore. Y ellos tienen para ofrecer a peloteros como Yurickson Profar y Joey Gallo tranquilamente. Sí. Porque ya tienen, ¿entiendes? Es una posibilidad que te estoy Es verdad, mencionando. Otro es verdad. posible pitcher que pudiera llegar, si no es Harker o Matt Moore, ellos pudieran ir a buscar a Julio Teherán de los Bravos de Atlanta. Pero ¿Cómo no? sabemos que los Rangers necesitan un abridor. ¿Ok? Ok, el otro pelotero que él pone aquí en la lista, que lo van a estar pidiendo, hasta cuatro equipos aparecen aquí pujando por él, es Rich Hill, zurdo de los Atléticos de Oakland, Ah, que sí. ha tenido, en esta temporada tiene un promedio de 10.66 ponches por cada 9 innings. No, ese es muy bueno. Ese es tremendo lanzador. Uno de los Rich Hill mejores y Sonny. ponchadores este año. Sí. Y Sonny Gray podría ser otro. Sí, pero acuérdate que Sonny Gray ya tenía una mala temporada. Eso le ha bajado el valor. En el caso de Hill, se supone que los Red Sox, ahora los Red Sox se pusieron en Pomerance. Entonces a lo mejor lo pudiéramos quitar de esta lista, pero entonces quedan los Dodgers, quedan los Orioles, que necesitan urgentemente pitcher abridor, y quedan los Marlins, que están en la pelea. De los mismos Atléticos, él menciona al outfielder Josh Reddick. Reddick es un gran jugador defensivo y tiene un bate bastante respetable. Entonces ahí Claro. están metidos los Indios de Cleveland, los Gigantes de San Francisco, que necesitan un outfielder, los mismos Cachorros, que necesitan un outfielder, y los Medias Blancas. A pesar de que los Medias Blancas no están mucho en la pelea, él los mete aquí como un equipo que pudiera pujar por Reddick. Uno que tú conoces bien es Jay Bruce. Jay Bruce, Sí. le gustaría jugar en un equipo contendor, y ahí han estado pujando los Royals, los mismos Medias Blancas, los Dodgers y los Gigantes. ¿Qué te parece el caso de Bruce? Es el pelotero que más sea, el único pelotero que se habla, porque sabemos que Phillips ya se intentó hacer un cambio a principio de esta temporada y él por su cláusula rechazó el cambio a los Nacionales de Washington. Entonces, claro, a los Nacionales le quedó muy bien no haber hecho el cambio porque Murphy se convirtió en la vedette, en una de las vedettes de esta temporada e hizo cosas que ellos ni se imaginaban que iba a hacer. Así que la entrada de Murphy al final fue, o sea, el rechazo de Phillips a irse a los Nacionales de Washington resultó ser de verdad un alivio para los Nacionales que por quedarse con Murphy están disfrutando de su gran temporada. Ok. Entonces, Mira. el único pelotero de Cincinnati que es, digamos, costoso dentro de que tiene contrato más o menos costoso y que se habla que pudiese salir es este Jay Bruce. Voto no creo que, a pesar que tiene un gran un paquete ya salarial, yo creo que Voto tiene las cartas para quedarse con los Rojos de Cincinnati por varios años. Es como se dice, jugador emblema. Pero Así aunque yo no confío en eso, porque yo siempre pensé que para Tampa Bay Evan Longoria era jugador emblema y sin embargo se menciona la posibilidad de que Evan Longoria vaya a otro equipo en estas 2 semanas de es. trade que queda de tiempo. Sí, es todo un negocio. Mira, el caso de Sí. Aroldis Chapman es bien interesante. El caso de Chapman, inclusive si los Yankees lo cambian, porque él tiene contrato por una sola temporada, por el 2016. Entonces, aquí especula el periodista, inclusive si los Yankees lo cambian, ellos pudieran en el receso invernal volverlo a firmar como agente libre. Y entonces lo tendrían ya por varios años, a partir del año que viene, y de paso, en este movimiento de este año, donde estarían tirando la toalla, ellos conseguirían un par de prospectos a lo mejor por Chapman. Entonces, aquí menciona a los Gigantes de nuevo, a los Cachorros, a los Cardenales, a los Nacionales. Los Nacionales necesitan un cerrador. Los Rangers y los mismos Astros. Hasta seis equipos pujando por Chapman en este momento. Okay, un caso bien interesante. El caso de Dani Valencia también gana poco dinero relativamente, 3.15 millones. Es versátil, puede jugar en la tercera, puede jugar en el outfield, puede jugar en la primera y es un bateador respetable. Ahí están mencionando que Oakland lo pudiera cambiar a los Indios, a los White Sox, a los Mets, Astros y Royals. Yo no sé por qué tanto menciono a los White Sox, ese equipo yo no le veo vida, pero bueno. Aquí menciona Pomeranz, este artículo fue escrito antes de que se diera el cambio, pues ya Pomeranz está con los Red Sox y fue una pieza importante para de una vez meterlo en la rotación de ese equipo. Hay un pitcher derecho. Fíjate esta situación ahora con los Piratas de Pittsburgh, que estoy leyendo aquí. Los Piratas de Pittsburgh, tienen una rotación que ha sido bastante decepcionante. Ellos contaban con un liriano más dominante, contaban con Nicasio, que hizo excelente pretemporada y se ganó el puesto en la rotación, y sin embargo no les dio la talla tampoco, no hizo lo que se esperaba de él. Y aparte tuvieron lesiones de Cole y de Locke, y han tenido que traer a unos muchachos que parecen que van a ser unas grandes figuras en el béisbol, como el Jameson Taillon, como Tyler Glasnow y uno de apellido Kuhn, algo así. Sí, el caso de Glasnow Kuhn. fue un debut y despedida, porque lo volvieron a bajar, al igual que hicieron los Sí, pero Nacionales a que lo se mejor, fueron a Yolis. pero eso, pero esos debut, yo te había dicho que esos debut y despedida muchas veces son para mostrar el jugador, ver Sí. cómo se desenvuelve, ver en qué condiciones lo ven. Porque no, o sea, que tú sabes que no es lo mismo jugar en la pelota menor que jugar en grandes ligas. Tú has visto los grandes cambios, cómo han subido peloteros que están dominando de verdad totalmente, que no tienen nada que buscar en la Triple A y cuando vienen a grandes ligas reciben bastante batazos, o sea, no muestran ese mismo dominio. Uno dice, oye, este está listo para jugar aquí. Y como el caso de Urías. Urías estaba dominando. Urías no tenía nada que hacer en Triple A. Tenía unos números bastante, bastante extraordinarios. Y sin embargo, no fue el lanzador que uno dice, oye, debería hacer algo similar. Y sin embargo, no lo fue. Quiere decir que le falta. Entonces, el hecho de pasar de Triple A a Grande Liga es una diferencia bastante notable. Pero el hecho de subirlo y tomarse ese cafecito arriba les permite a los demás equipos de ver qué clase de pelotero es y entusiasmarse para contar con él como una futura estrella, soltando a un pelotero que saben que eventualmente se les va a ir porque el equipo ya tiene que renovarse y no puede renovarse con esos jugadores que se les vence el contrato y saben que les va a costar conseguir mejores resultados si lo mantienen en el equipo. ¿Entiende? Sí, señor. Mira, Esa es la. en el caso de los Phillies hay dos lanzadores que el periodista considera que se puede mover. Uno es el abridor Jeremy Ajá. Hellickson, que tiene una efectividad Sí. al momento del juego de estrella por debajo de 4, que pudiera estar interesando a Orioles, a Medias Blancas, Rangers y Mets. El otro es Yanmar Ajá. Gómez. Hay que recordar que los Mets sufrieron un golpe fuerte con la lesión de Matt Harvey, Harvey. que hoy, Sí. casualmente hoy, lo operaron es un músculo que tiene que ver con que está cerca de las costillas y que le presiona un nervio que le estaba impidiendo sentir bien en los dedos la El pelota. lanzamiento. Exacto. Entonces, tenían que movilizarle una costilla, movilizar el músculo, esto y aquello, para liberar el nervio. Entonces esa es la operación que se realizó el día de hoy. Entonces los Mets necesitan un abridor para seguir contendiendo. Ellos están ahí en la pelea todavía. Entonces, bueno, los Rangers, ya sabemos lo que le ha pasado a la rotación de los Rangers, y los Orioles con esa efectividad por encima de 5 que se mantienen en el primer lugar gracias a bateo. Entonces Jeremy Ellison pudiera ser un lanzador interesante para cualquiera de estos equipos. Y el otro, nuestro compatriota Yanmar Gómez, que ya hemos hablado de él bastante en este podcast, pudiera estar interesando a Medias Rojas, Cardenales y Gigantes. Lo que pasa es que Medias Rojas ya contrataron a Sigler. Yo no sé si estaría interesado en Gómez todavía para mejorar todavía más el bullpen. Pero bueno, ahí se mantienen los Gigantes y los Cardenales. Te iba a hacer una pregunta, Ángel, aparte del trade, porque no todo en el béisbol es trade. También tú puedes conseguir peloteros por otra vía. ¿Qué te parece la llegada de Yuliesky y Gurriel a los Astros de Houston? Me parece que pagaron mucho dinero, me parece que es un jugador que tiene mucha edad para ese equipo, pero como ellos están en esta situación de que tienen que seguir ganando para poder meterse en el wild card, y la última vez que miré, estaban a un juego del wild card. Entonces, como dicen por ahí, en época de guerra cualquier hueco es trinchera. Entonces, yo pienso que un poquito de desesperación de los Astros, pero bueno, vamos a ver si se puede adaptar al picheo de la liga. Acuérdate que en Cuba se batea con bate. Que no se convirtió. ¿Perdón? Sí, tengo entendido que eso se convirtió como en una especie de subasta. O sea, no es que los Astros querían pagar esa cantidad, sino que habían 4 equipos pujando y alguien, el jugador, me imagino que iba a inclinarse por una de las mejores ofertas. Claro. Debe haber sido algo por el estilo. Pero lo que decía, ¿verdad? Bueno, no todos los cubanos resultan como Yasiel Puig o como este muchacho Céspedes. No todos los cubanos tienen esa habilidad de adaptarse al bate de madera. Ellos allá batean con bate de aluminio. No todo se puede adaptar al picheo de Grande Liga. Una cosa es el picheo en Cuba y otra es el picheo de Grande Liga. Entonces, bueno, vamos a ver cómo le va. Yo pienso de que... Se habla que con la llegada de Gurriel, Luis Valbuena entra en el mercado. Entonces, sería el pelotero a dejar libre o buscarle... Un trade Valbuena o si no Marvin González también. Pudiera ser. No, yo creo que ellos prefieren a Marvin. Marvin González creo que le ha resultado mejor. Bueno, y ha estado bateando muchas veces entre los primeros puestos del orden al bate. Lo han puesto a veces de segundo bate. Cuentan más con Marvin que con Valbuena. Ok. Y los últimos dos para terminar esta lista son Yunel Escobar de Los Ángeles, que puede jugar tercera base, pero también puede jugar ser shortstop. Y ahí le interesaría a Royals y a Pirates. Y el relevista Joe Smith, también de Los Angels, que pudiera estar moviéndose para los Indios, para los Red Sox, que yo lo borro de aquí porque ya llegó Sigler, a los Cardenales o a los Pirates. Este sería entonces lo que el periodista Duquette estima de que aquí no pone a Carlos Beltrán, por ejemplo, en esta lista. Y Carlos Beltrán, yo te dije pues que vi un titular que habría que ver si se confirma de que está casi cocinado ya el cambio a Kansas City. Sí. Y tampoco está el caso de Andrew Miller. Andrew Miller también está interesado a varios equipos. Varios equipos están interesados en Andrew Miller. Sí, a mí me huele, no sé por qué, que los Cachorros están muy interesados en Andrew Miller, que ese pudiera ser uno de los cambios. Si él llega ahí, ese bullpen de los Cachorros se endereza. La verdad que sí. Bueno, ¿qué más, partner? ¿Qué tienes por ahí? Bueno, destacar tuvo buena actuación este fin de semana el japonés Ichiro Suzuki, que se puso a 6 incogibles de la cifra de los 3.000 hits. Una cifra mágica que todos sabemos que una vez conseguido ese número es una garantía para el Salón de la Fama. Y sería el primer jugador de ese país, de Japón, en llegar al Salón de la Fama del béisbol de Grandes Ligas. Y seguramente en el Salón de la Fama de Japón, que debe existir, también debe tener un número puesto ahí. Claro. Porque él fue, bueno. Batió de 4-3 el sábado, y con eso se puso a 6 hits de los 3.000. Muy bien. Así que es muy posible que en esta semana, dependiendo de cuántos juegos logre participar, pero es muy posible que esta semana consiga esa marca. Así que probablemente para cuando nos volvamos a conectar por aquí, por esta vía, estaremos destacando ese logro importante para un pelotero. Lo mismo el logro que tuvo creo que es Adrián Beltré. Es Adrián Beltré. ¿Qué cosa? Que tuvo que de las carreras empujadas. No lo tengo aquí a mano. Hay un pelotero que esta semana llegó a 1.500 carreras empujadas bateando como ambidiestro. Ah, pero Beltré no es ambidiestro. Entonces no es Beltré. Debe ser Beltrán. Beltrán es ambidiestro. Beltrán es, entonces. Está confundido. Era Beltrán. Sí. El mismo Beltrán. 1.500 carreras empujadas. Creo que es el cuarto pelotero en la historia ambidiestro que logra esa cifra. Ok. Ok. Son... Bueno. Yo creo que entonces lo podemos dejar hasta aquí. Que lo tenemos bien redondito el podcast. Uh-huh. En la próxima semana, seguramente que esta semana van a haber mucho más trades, como dices tú. Pero eso se acelera a medida que nos acercamos al 31 de... El 1 de agosto, en este caso. Sí. Y sí, no ahí. Tendría nada de raro que el mismo 1 de agosto haya cualquier cantidad de cambios. Sí. Antes de que suene la campana, pues, que para, pues, los cambios... Hay que decir que son los cambios directos. Todavía pueden haber, después del 1 de agosto, cambios, pero tiene que pasar a través de la lista de waivers. Entonces ahí ya no son negociaciones directas entre un equipo y otro, sino que un equipo pone a X pelotero en la lista de waivers, en la lista disponible, y el equipo que esté interesado, bueno, lo toma y empieza a negociar para ver, entonces, bueno, te voy a dar a este, te voy a dar al otro. Pero ya es una cosa más pública, porque la lista de waivers es pública. De hecho, cada vez que lo colocan, pues sale en internet, fulanito está en la lista de waivers, sutanito pasó por los 72 horas de waivers, nadie lo reclamó, etcétera, etcétera. Ok, entonces te agradezco como siempre tu participación, quedó muy interesante el podcast. Vamos a recordarle a la audiencia los puntos de contacto. En primer caso, la cuenta de Twitter que es @2DADEL9NO, @2DANoveno, esto es en números, y el blog es @2DANoveno, esta vez en letras, .blogspot.com. También estamos en iVoox. Vamos a cerrar como siempre con una cancioncita de bolera. En este caso es Alabama con Los Asientos Baratos de Cheap Seats. Gracias, León. Hasta la semana que viene. Un abrazo y gracias a todos por escuchar. Chao. This town ain't big, this town ain't small, it's a little of both, they say. Our ball club may be minor league, but at least it's triple A. We sit below the Marlboro Man, above the Rockville Wall. We do the wave all by ourselves. Hey, Ump, a blind man could have made that call. We like our beer flat as can be. We like our dogs with mustard and relish. We got a great pitcher, what's his name? Well, we can't even spell it. We don't worry about the pen as much. We just like to see the boys hit it deep. There's nothing like the view from the cheap seats. Call it a win, go off to toast the boys again. That local band is back in town.